Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Buenas tardes, pues ya estamos aquí en este programa con algo de retraso, pero ¿qué creen? También nos vamos a agandallar de 2-3 minutos y probablemente hasta media hora del programa de IRAT, porque por esta semana IRAT va a hacer su programa el miércoles a las 7. A Sangre Viva estará de 7 a 8 el miércoles. Y bueno, pues ya estamos aquí, Juan Manuel Arreguín, su servilleta, y tenemos un compa que nos cayó de no sé dónde. Ahorita vamos a cotorrear con él. Él es Melquiades Matías. Y bueno, pues también aprovechando que anda rolando por acá por Guanatos, le estamos pidiendo unas rolas y desde luego que vamos a platicar con él para saber qué onda, ¿no? ¿De dónde vienes, Melquiades? Bueno, yo nací aquí en Jalisco, pero ahorita radico en Piedras Negras, Coahuila, allí cerquitas de Eagle Pass, Texas. A un ladito. Estaba en la semana pasada aquí con nosotros Rigoberto Soltero, ¿sí te acuerdas de él? Sí, sí me acuerdo. Y yo decía Agua Prieta y él me decía, no, Piedras Negras. ¿No? Sí. Y bueno, pues un saludo a Rigo si nos está escuchando. Aquí está Melquiades. También hace rato tuvimos una llamadita ahí con Rosalío Herrera, alias Chalío, porque también andamos queriendo armar algo, ¿no? Para este viernes. Claro que sí, hay que juntar a toda esa raza que son contemporáneos de este mitote de la cuestión urbana, ¿verdad? De la música de aquí del barrio. Sí, yo con Melquiades tuvimos ahí un reencuentro por medio de las redes en el tiempo de pandemia, ¿te acuerdas, Melquiades? Sí. En el que nosotros hicimos un programa que se llamaba 360 y nos mandabas ahí 2-3 cápsulas y rolas, ¿no? También. Rolas también. Lo que pasa es que en ese tiempo de la pandemia, si tú te acuerdas, pues casi la mayoría de las personas del mundo estábamos encerrados, ¿verdad? Unos más que otros, unos realmente andaban en la calle. Pero nos permitió a ser más creativos en esto de la cuestión de la cultura y el socialismo, ¿verdad? El socializar ahí con la banda. Sí, es muy interesante porque me comentabas también que allá estás, pues también, aparte de lo que te gusta hacer, que es hacer música, tocar, cotorrear, pues también eres maestro, promueves la cultura. Sí, ahí nos dedicamos a eso. Lo que más importante de esto es que todos los que hacemos un poco de cultura, porque no lo sabemos todo, pues hay que aprovechar esto y darlo a conocer con las demás personas, que no muera esto, sobre todo que siga adelante, porque pues estamos en un mundo sumergido en el celular. Sí, y ahora pues aprovechando tu estancia acá en Guanatos y saludando a toda la banda, también por ahí le mandé un mensaje a Ángel Cantú, que anda en Mérida, ¿no? Que ya hace como en noviembre estuvo acá en Guanatos. Ajá. Estábamos festejando los 15 años de la Rueda Cartonera y le cayó por acá también y pues de repente nos manda a saludar. Creo que, como dices, muchos compas contemporáneos. La idea es que vamos a invitar a Chalío, también vamos a invitar al Fantasma del Agua, alias Juan Carranza, y probablemente también invitemos a Jaime Torres, a Dalmiro García, pues a toda la raza que ande por acá, para este viernes 25 hagamos un reventón, ¿no? Claro que sí, y pues sí, acuérdense que hay mucha más banda y hay que pues invitarlos, a que cotorreen, a que se avienten un cotorreo y uno que otra rolita también. Va a estar abierto para que el que quiera aventarse. Sí, dice Ángel Cantú que no se oye. ¿Cómo que no se oye? Ah, este hay que acercar. Ah, ¿este? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Pero cuál es? ¿O yo? Estamos calando micros, ¿eh? Apagamos el ventilador, ¿no? A ver. Apaga los negocios en los bares. Ok, a ver, esperemos que ya con esta onda ya podamos escuchar. Bueno, la idea es que te ibas a echar una rola, unas rolas. Bueno, sí, también. Bueno, para mi amigo Ángel Cantú, que está por allí en Mérida, Yucatán, y para toda la banda que nos está escuchando, echémosle posporras a todo esto que hacemos y apoyémonos. Nada de nuevo en el palacio de Smog, nada se puede perder, nada se puede ganar. Las lágrimas corruedan en la tranquila noche, hay un frágil desierto y la imagen de un loco. ¿Cómo poder vivir en paz con el cuerpo desgarrado y con las ganas por dentro? Las fuerzas en un suspiro se fueron. Se puede ver a través de tus ojos todas las batallas perdidas. El embrujo de la noche cubre tu cuerpo desnudo. ¿Cómo poder vivir en paz con el cuerpo desgarrado o con las ganas por dentro? Las fuerzas en un suspiro se fueron. Se puede ver a través de tus ojos todas las batallas perdidas. El embrujo de la noche cubre tu cuerpo desnudo. Chido, Melquiades. Bueno, pues ya se terminó esta rolita. Dice el Zapa Te mando un saludo, Melquiades. Qué chingón. Bueno, Zapa, ya estás escuchando que el viernes nos vamos a reunir aquí en La Rueda a partir de las 6 de la tarde para hacer algo ahí como de 7 y 9. De 7 a 9, si te quieres estar el sax, no hay pedo, ¿verdad? Digo, algo se hará, se armará entre toda la bandera, ¿no? Que pueda caerle y estar acá. Y bueno, tenemos preparadas también unas rolitas, pero quiero preguntarle a Juan, ¿qué le pareció esta rola? No, pues, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, aquí tenemos un invitado que es de Piedras Negras, ¿verdad? Está radicando en Piedras Negras, Coahuila. Qué gusto de escucharlo y más aquí en vivo. Y pues ahora sí que sí está llegadora la rola, ¿verdad? Yo creo que todos los que lo escucharon, pues calladitos, ¿verdad? Y todo el feeling, ¿verdad? Y bueno, Ángel, salud. Ángel Cantú ya nos dice que se escucha muy bien, que ya no le movamos a nada. Dice. No toquen esa arteria. Y también a Miguel Mariscal nos manda un saludo. Que Miguel, ya este jueves inician con su programa de La Piedra del Sol, con Miguel Avilés a las 6 de la tarde aquí por Radio Cartón, para pues si lo quieren escuchar, ¿no? Y vamos a poner una rolita, no sabemos cuál es, ¿sí sabemos? ¡Ay! Besos callejeros. Esto es para las víctimas del arrabal. ¿Y qué me importa que vivas con otra? Que te da dinero. Si ya terminamos y ya no te quiero. Amor comprado del que tú has buscado, no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Amor por dinero es amor malvado, y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Si esas son mujeres de la mala vida. Amor por dinero es amor malvado, y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Si esas son mujeres de la mala vida. ¿Ya? Estamos de retorno. Ahí disculpen las fallas técnicas. Tuvimos ahí una implosión dentro de la implosión. De la implosión. Una implosión de la implosión. Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y estábamos saludando a los compas, al Zapa, a Araceli Rodríguez, a José Ramón Cervantes desde allá de Nayarit, a José Guadalupe Gómez, a Martín López, a toda la banda, ¿no? Que siempre nos escucha, ¿no? A Rubén Rivera, a Martín López, a Martín Moya, a Rafael Pérez Vargas, el Buki, a Jesús Donatié, a toda la banda, a Silvia Verónica, un abrazo y un saludo a toda esa raza que siempre nos escucha, ¿no? Está también Jesús Sainz y desde luego el Isra, ¿no? Espero que ya se esté escuchando porque tuvimos una falla en los micros. Y ya en este momento se acaba de conectar también el compa Juan Carranza, a quien saludamos. Y bueno, pues vamos a echarnos otra rola. Digo, vas a echarte otra rola porque... Ya debería haberte traído el pisto, vato. Estamos a secas. ¿Y ese? Ese es pura agüita. Ahorita traemos el pisto, pues. Ay, ay, ay. Hace como 300 años que no pisteamos. Pero es que, pues... Un saludo para mi amigo Juan Carranza, el de las tostadas, por ahí anda. Échele ganas, mi amigo. ¡Aquí lo veo el viernes! Quiero saber de ti, quiero saber de tu persona, quiero saber de tu futuro. Quiero estar contigo, nena. En esta noche de color buscaremos un refugio, buscaremos amor, buscaremos dos corazones pecadores. Y estar solo esta noche, nena, no es lo que yo deseo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo esta noche, nena. No, pues chido, me hiciste que me acordara de los perros mojados, cabrón. Ándale. Hace tiempo ya. ¿Ya hace mucho? Hace muchos años. Eso es como en el 87. Ya bastantes, ¿no? Chingos. No, ¿En cuántas agrupaciones has estado, Melquiades? No, pues en un chingo. Estuve, la primera agrupación fue esa, Los Perros Mojados, exactamente. ¿Y esos eran de dónde mero? De allá, de Polanco. Era, lo formaba este Ángel Cantú, ¿verdad? Es un, era un perro allí. Y, no sé si todavía, pero sigue, allí era el perro, ¿verdad? Y luego después estaba Carmelo Rivera, otro de los perros. Luego Rafa, y era... El Burras. El Burras, ya. El Burras, ya. El Burras descanse, ya, ya se ahí, va a encontrar con el Papa. Sí, era otro de los perros mojados. Y yo, ¿verdad? Y nomás tuvimos como una tocada o dos, fíjate. Fíjate que la otra vez que estuvimos ahí con la casa de Carmelo Rivera, hablaba de aquellos conciertos que se hacían en el Mono. Ah, sí. ¿Cómo era toda la producción en aquellos tiempos para hacer un concierto, Carmelo? Era un desmadre y un... Bueno, no era un desmadre, cabrón. Igual que como juega allá en el Mendigo Mono, en el Morrison, ¿verdad? Uno andaba acarreando las chingaderas por todos lados y a ver quién chingados te prestaba algo y que de repente por ahí es una buena pinche bomba y se reventaba las bocinas o los equipo tronaba y hay que pagar esas cosas, pero componer también esas cosas, ¿verdad? Porque nos pasó un pinche dos de pedos ahí en todas esas desmadres, que no nomás fue un evento y no, pues, no aprendimos, seguimos haciendo las pinches pendejadas esas, ¿verdad? ¿Y quién financiaba eso? ¿El gobierno, la iglesia, la universidad? ¿Quién hacía todas esas ondas? Tú sabes que eran los mismos camaradas, ¿verdad? Eran los mismos argüenderos, ¿verdad? No, y con decirte que dos, tres veces que hacíamos el concierto en el Mono, juntábamos tambos de caguamas, de envases vacíos, ¿no? De que la gente iba y se echaba sus pistos allí. Y de allí al final ya uno se ponía a recoger las cositas y juntaba uno los tambotes de caguamas, de envases y de refrescos. Y todo estuvo en Santa Paz, no pasó a grandes pedos, pero sí. ¿De quiénes te acuerdas de morras y compas? Pues hay muchos, lo que pasa, está Sarita, Irma, la Mónica, ¿tú se conoces a la Mónica? Sí, claro, a las tres. Sí, luego a la Irma, y a otras más, a la Tere, ¿verdad? A esta, ¿cómo se llama? Ahora recibí un mensaje de esta, de Estela también, hay varias. Pues todos hay que invitar a todos, ¿no? Y de los compas, bueno, desde luego a Carmelo, a Ángel, al Burras, al Flotas. Acá que se venga de allá arriba. Al güero tatuajes, ¿no? Sí, no, ese ya no está aquí, pero también hay que invitarlo. No, de repente viene a Guanatos. ¿Sí? Sí, me ha tocado verlo dos, tres veces, Sergio Reynoso. Por cierto, un saludo, brother, si nos estás escuchando, porque ahí nos puso un like la otra vez. Oye, ¿y qué me cuentas tú del Quimixto, del Chacalón? Pues a Quimixto tengo un buen rato que no lo veo, hará como unos 2 años, 3 años. Que no lo veo, de repente se descuelga acá Guanatos, pero en Puerto Vallarta sí anda. ¿Anda bien o anda mal? Anda bien, bien. Anda bien, bien, ya no camina sobre el agua. No, ya no se siente. ya se sumerge. Ya se sumerge. No, chido por el Lalo Quimixto y Vicky, ¿no? Ah, sí, la Vicky, ándale, es otra de las... Es que fíjate, el rollo es que tú comentabas de hace cuánto tiempo no nos veíamos y cuando vivían ahí cerca del Baratillo, fue de las últimas veces que nos vimos, ¿no? Así es, cuando sí, nos veíamos allí. Por el Baratillo, y alguna vez me acordé que Jaime Torres y Chava Sotero grabaron un cassette, creo que contigo, ¿no? O grababan ahí. Mira, yo hice varias grabaciones en ese tiempo. Hice grabaciones para los camaradas, ¿no? Por ejemplo, a Chava Flores, digo, a Sotero, uh-huh. Aquel camarada que tenía un librito que se llama Los Celotes, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí lo grabé también. También a Jaime Torres, pero con Quimixto. Ajá. ¿Verdad? También lo grabé. También grabé La Cátedra. También la grabé. Y también grabé el Arturo Mesa. En algunas veces con 4 o 5 canciones que están ahí inéditas, que todavía sigue las grabaciones. Todos se dan el crédito, ya cuando lo tienen ahí. pero qué chido, pues, de recordar, pues, y tocar, toda esa raza todavía anda activa, ¿no? Sí. Sí, digo, porque también me estaba acordando de Pedro Boche, también era sí, compa de ustedes. Sí, sí, digo, sí. También mío, pero había una flotilla, pues, allá, ¿no? Que se reunían a cotorrear, y yo algún sábado, algún domingo llegué ahí por ahí, ¿no? El Bibicaña también. Sí, cómo no, Bibicaña ya es de mariachi, se convirtió en un personaje muy ilustre e investigador también del mariachi tradicional y del mariachi, ¿no? Y pues un saludo al Bibicaña, también de repente nos manda a saludar, es buena onda el Bibi. Y pues hay una buena raza. Vamos a echarnos otra rola de acá, de las sí, que tenemos elegidas. Pues para ir al baño, ¿no? Para las víctimas del arrabal. Que te habrán contado que vienes tan decidido, no te las eches de lado, se me hace que es puro ruido. No te pasees por mi casa, ni creas que soy tu querida, ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida. No me presumas doctores, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro vato gacho. Pues estas fueron las jilguerillas para todos los heridos de la coraza, todas estas víctimas del arrabal. Y bueno, pues la idea es precisamente hablar de a todos esos que les ha puesto más de una revolcada, ¿no? El arrabal. Y está muy loco porque, bueno, de lo que está sucediendo en estos tiempos acá por Guanatos y seguramente por otras partes del mundo, otros pues viven, ¿no? Nadando en Coca-Cola, cabrón. Y son felices. Pero hay víctimas, pues, ¿no? De todo este rollo. Y que empiezan, pues, como nosotros, fumándonos un gallito, ¿no? No. ¿No? Sí, ¿cómo no? Que dije, ¡oh! Ah. Y luego van por ahí las otras sustancias. Y bueno, pues, pero acuérdate que Coca-Cola es la dueña del mundo, del planeta, donde quiera está. No, pero aquí decimos Coca-Cola por decir coca. Ah, no, lo que tú quieras. No, o sea, bueno. también de ellos, ¿eh? Sí. También de ellos son los dueños del mundo. No, sí, precisamente Esa gran broncota en la que estamos inmersos, porque el que se llama crimen organizado y el crimen desorganizado, ¿no? El gobierno, y el perrucho. El gobierno es el crimen desorganizado. Ah, no, sí. Y sí. Los otros son los del crimen organizado. Entonces, hay una broncota porque se dice, pues, que muchos de los compas y chavas y chavos desaparecidos o que ponen, pues, distancia entre su familia y esta onda de quererse hacer ricos de volada, ¿no? O tener todas estas cosas chidas que nos da la vida. Y entre todo ese rollo, pues que han prohibido, ¿no? Los narcocorridos o los corridos tumbados que hacen, entre comillas, apología del delito, ¿no? Entonces no se le puede cantar ni echar porras a gente que se dedica a la cuestión criminal, aunque a los de ellos sí, ¿no? O sea, pues yo pienso que está bien, ¿no? No está bien, no me crean, no está bien. Más que nada sería que el gobierno se ponga a trabajar, ¿no crees? Pero que le están ganando los buenos, ¿no? Porque, pues, ¿o quiénes son los malos? Sí, es que es precisamente la bronca. Ves a esos ahora que se llaman fiscales, ¿no? Y nomás se cambian la cachucha, ¿no? Se bajan de la camioneta y se ponen otra cachucha y lo hacen, ¿no? Se suben y se ponen otra cachucha. Entonces, es un gran desmadre, la neta, poder verificar quién es quién. La otra vez estábamos echando unos tacos aquí, cerquita por la calle de no les digo dónde, y llegan unos tipos en unas camionetas blancas bajándose, estuvimos bien armados, con chalecos y la chingada y balas y un desmadre. Y todos los que estábamos comiendo tacos, pues nos abrimos así, y resulta que iban a cenarse unos tacos, ¿no? Y que eran compas del taquero, y dice el taquero, no hay bronca, ¿no? Son fiscales. Yo dije, pues chingue su madre, lo que sean. Yo ya ni el plato devolví. Y quiero agradecerles porque esa vez nos salió gratis. Fíjate que eso que estás diciendo es cierto, cabrón. Porque ya le tienes miedo a quien chingado se te acerque. No importa si viene uniformado o no, ¿verdad? Si tiene el azul, el blanco o el rojo, ¿verdad? Ya le tienes miedo. Porque me ha tocado ver eso también, igual como a ti. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y a quién le vas a creer? ¿Al bueno o al malo? Pues yo prefiero no creerle a nadie, ¿no? Digo, digo porque... Porque como hace rato también estaban diciendo del señor Andrés, ¿no? Que no sabemos qué chingados hizo o qué no hizo, que anda como escondido, que si lo quieren en Estados Unidos, en Europa, en España, en X lugares, ¿no? No sé si los quieran para que gobierne por allá o lo quieran meter al bote, ¿no? No, es que como era bien bueno para gobernar México. Pero es tan loco que ahora que el Papa ya se fue, pues, a estar con Diosito, ¿no? Hacia allá los va a sí, juzgar y les va a decir chingaderas. Pues estaban hablando de ahí, porque estamos en la... Bueno, estuvimos en la Semana Mayor, que le llaman a la Semana Santa, y estaban hablando en la radio de este personaje que vivió hace como 2000 años, y yo en realidad pensaba que estaban hablando de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora que se murió el Papa, dije, pues ¿quién se murió? ¿El Papa o Andrés Manuel? Igualitos, todos cortados con la misma tijera, el mismo molde de humanistas, ¿no? Socialistas, bueno, que socializan, ¿no? El poder, la economía y más bien que lo hacen cultura. A su interés, ¿no? Tú ya lo quieres convertir en Dios, carajo. No, eso es lo que... En Jesucristo, eso ¿no? Es lo que, eso ¿no? es lo que me confunde, porque en estas semanas, bueno, el sábado de Gloria, ¿no? Que fue hace 3 días, el sábado de Gloria, en un pueblo ahí en Michoacán, se estaban echando baldazos de agua, ¿no? Entre la raza, y andaban los vatos estos de las cuatro letras, pues, ¿no? Jugando ahí, pues también echándose baldes de agua con la raza, ¿no? O sea, es muy divertido también, pues, y entonces ya uno no sabe, pues, quién, como dices tú, quién es el malo, quién es el bueno, es preferible no saberlo, ¿no? Pero, pues, truchas, ¿no? Porque... No, pues si ves ese desmadre, córrele, o como dices tú, me voy con mis tacos. Truchas, y pues ya los que nos tocó ser víctimas del arrabal, pues ya fuimos víctimas del arrabal, y pues ya nos ha tocado 2-3 veces andar arrastrando la cobija acordándonos de Lalo Quimixto que andaba arrastrando la cobija. No, ese bate. Cuando era, estábamos en la facultad. Todo un personaje, no, es un personaje. No, yo en todo, en Vallarta, en Guadalajara y aquí en toda la urba, yo creo. Sí, no, muy buena onda Lalo Quimixto. Y hay otros compas, creo que una vez que viniste por acá, te tocó también echarte unas rolas con Iván Antillo, ¿no? Ah, sí. En la Pulcata, ¿no? En la Pulcata, sí, claro. Esa vez fue así de balazo, igual como ahorita, ya que de repente y ni se siente. No, pues es que venir a saludar a los cuates siempre sale algo, ¿no? Sí, no, diversión, lo que sea, un cotorreo, lo que sea. Nomás quiero avisarle a la raza que nos está escuchando que este programa va a durar no un poquito más, sino que nos vamos a pasar de la hora porque empezamos tarde. Por una desgracia que tuvimos, acá vinieron los de Bobby Paranoia, alias Teatrito Punk, y ahora la Pepena del Alma, y en todo lo que es el Cantón de la Rueda, quiero decirles que lo lograron, hicieron su gran desmadre, y andamos recolectando pedacitos de cosas por ahí. De cables. De cables, y los micros y no servían, y la chingada, pero sabemos que lo disfrutaron, porque se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito, y un saludo a Poncho, a Benny, desde luego a Héctor, ¿no? Y a toda la banda que está en producción. ¿Cómo se llama el compa de la guitarra? Ah, que no sabe el gordo. Bueno, pero si alguien sabe cómo se llama el compa guitarrista, pues también un abrazo a toda la banda que vino, que disfrutó a la Pepena del Alma y que pues prometen que ya no va a haber más Pepenas del Alma. No, ya le van a cambiar de nombre, pues. ¿Eh? Entonces vamos a escuchar otra rola de Melquiades y luego regresamos. Ok. Si se puede. ¿Parece bien? No, claro que sí. Bueno, primero hay que saber si les gusta y si no, pues también, ¿verdad? Pues que aquí estamos de agrapa. Además es grapa, ¿eh? Es grapa, ¿verdad? Pues chingue. Ay. Tranquilo, Melquiades. Vamos viendo. Dime tú, ¿cuántas veces has visto el astro rey en una tarde ser? ¿Rompiste tú mi corazón en pequeños trozos? De este grande y loco amor, mis sentimientos están embarrados, donde todos los pueden pisar, donde todos los pueden ya pisar. Donde todos No, pues muy chido, Melquiades, escucharte de nuevo y acá en vivo, ¿no? Y a todo color. Y muy chido también la manera en que tocas la lira. Pues ya todo un maestro, ¿no? ¿Cuántos años? Y también das clases de música y canto. ¿O qué? Damos, bueno, me he dedicado la música así en general, ¿verdad? Como maestro de o pedagogía en música, ¿verdad? También como dar clínicas de música, talleres de música, varias actividades en este planeta, ¿verdad? Sobre todo, pues, como dicen por ahí, dejar una huella, un frijolito por allí para que se haga este desmadre, ¿no? Y sí, por ejemplo, también a mí en la música sí me ha ido bien. Me refiero a que gran parte de lo que yo he recorrido con la música, si yo me pongo a trabajar mi tecla, no pago yo los 38 municipios que tiene Coahuila y los conocemos, ¿verdad? También me tocó estar una vez o dos, tres veces en México, en Guerrero, Acapulco. Y se me hace que no te respondí acerca de hace rato de lo que me dices, en cuántos grupos he estado. Uh-huh. He estado en Los Perros Mojados, Eslabón Perdido, Guamaras Blues, La Cruda Dominical. He estado también en el que hicimos una gira muy bien y que nos fue muy bien, fue en el grupo que se llama Jazz Morton, donde tocamos pura composición mía que es de jazz, solamente jazz. En esa estuvimos participando por 2-3 años consecutivos. Estuvimos en Guerrero, estuvimos en como 15 municipios en Coahuila, todo lo que es la región lagunera, en este caso todo lo del sur. Tuvimos también en Monterrey, por ahí, echando un cotorreo. Y no, pues nada desembolsamos. Nada, nada, nada. Todo fue con viáticos pagados. Y aparte nos ayudaron con un billetillo para andar acá. Y curioso porque, pues, hasta obtuvimos un hotel allí que. Y pues estuvimos tocando con otros grupos de fama también muy buenos, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos nos arranamos y no queremos movernos en esto de la cultura o de la música. Si realmente amamos la música, ¿verdad? Pues hay que meterle, porque sí deja, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que escarbarle, pues, para que salga la agüita, si no, no sale, ¿verdad? En este caso. Y yo ahorita, pues, ya está, como quienes estoy descansando ya de todo el ajetreo. Ya mis hijas ya estudiaron, ya son profesionales, licenciadas, ingenieros. Ya no hay por qué estar ahí sacrificándose tanto. Pues qué chido que seguimos haciendo lo que nos late, ¿no? Y que es muy chido esto que comentábamos también. No solamente hacer lo que nos gusta, sino también, pues, expresarlo en el sentido de que podamos también ayudar a otros a que lo hagan, ¿no? Que esta forma de ser promotores también de la cultura, ¿no? De ser maestros, de ayudar, pues, a que la cultura prosiga, ¿no? Y es muy chido porque también de repente tenemos ahora la posibilidad que cuando éramos jóvenes o chavillos, por eso te preguntaba, que quién les ayudaba o quién estaba ahí detrás de todo lo que hacíamos, pues nadie, ¿no? Más que nosotros. Y ahora que hay una posibilidad o que tenemos algo ahí que nos ha dado todo esto, pues ayudar a los compas, ¿no? Que están en el camino o que quieren aprender y que quieren ser parte de esto, ¿no? Música porque voy al baile. Sí, bueno, pues vamos a escuchar ahora otra rola, pero esta rolita es una que eligió Juan. Y ahí les va el que la presente. No, pues vamos a escucharla a ver si reconocen quién es, ni modo que no. si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Pues regresamos y ya casi para despedirnos queremos agradecer aquí a Melquiades Matías, a ver, estado con nosotros, ¿no? Melquiades, pues muchas gracias por estar acá y echarte tus rolas. No, pues gracias a ti, Tecla, y también al espacio abierto para Radio Cartón. Muchas gracias y el equipo que tienes, al gran equipo que tienes. Sí, es un gran equipo que chido, tienes. Chido, mi Juan, digo, hubo unos errores, pero pues ya pasaron. Pues ya ahí como se pudo lo resolvimos, lo bueno que sí salimos al aire, que no me rajé, ahí casi estaba a punto de decir que mejor ya no podía, pero gracias por visitarnos, señor Melquiades, qué gusto escucharlo en vivo, no tenía el gusto de conocer su música y pues la invitación, ¿verdad?, que están haciendo para el fin. Simón, el viernes, que es como 25, ya habíamos dicho, vamos a tener aquí un mano a mano, o un dueto, o un trío, o un cuarteto, o un sexteto. Orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica. Pues la raza que quiera caerle a echarse un palomazo aquí con Melquiades y también con Chalío, pues estaremos aquí esperándolos, ¿no? No podemos cerrar más tarde por cuestiones del reglamento de cultura y del reglamento de borrachera. De estos señores, ¿cómo se llaman? De borrachera. Oye. Permisos, sabe qué chingados, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a estar de 7 a 9. Creo que hasta las 10 de la noche podemos estar. A mí se me hizo curioso porque el domingo que fui a chingarme una tortita ahogada allí, el domingo, luego me dice mi hermano, pues pide una cerveza, llegamos temprano. Luego, no, pues me da acá un... ¿Cuáles cervezas tienen? No podemos vender cervezas después de las 12. Yo, ah, oh, cabrón, pues de donde yo vengo después de las 12 ya no venden. Y aquí después de las 12 venden, y digo, pues allá donde yo vengo, pues antes de las 12 todo lo que te quieras atascar. Sí, no, ya, es que te digo, es un pinche crimen no organizado, ¿eh? ¿Cómo es? Desorganizado. Traen un desmadre, pues, o sea, la neta, la búsqueda del dinero, cómo sacar el varo y todo eso, tiene que ver con todo esto, ¿no? Por eso somos bien humildes, porque nosotros no le apostamos al dinero, ¿verdad? Entonces sí estamos con esas broncas de las licencias, de los permisos, de no sé qué tantas madres. La gente, pues es una broncota con las rentas, ¿no? Si te rentan o no te rentan, si que esta madre los desalojos. Bueno, es un desmadre ya. Antes tan bonito que era vivir en la calle, ¿no? Pues sí. Los conciertos en la calle, las ventas de los libros en la calle, los falsines en la calle, dormir en la calle, ¿no? Emborracharte en la calle, no había problemas. Y ahora ya con tantas broncas, porque ya todos quieren su pedacito, ¿cómo le dicen? Su plaza, ¿no? Ay, no, es que si quieres pistear aquí tienes que pagar plaza, que si tienes que pagar licencia, que si que vas permiso. A tocar en este pedacito... Porque es cierto, también te voy a decir una cosa, yo estos días que he estado paseando allí por la Plaza Tapatío, el mismo músico en la misma esquina, la misma gente en la misma esquina, pues están pagando plaza, ¿no? Bueno, sí, porque no les permiten, y les permiten de una hora a otra hora, o sea, como de 2 a 5, y luego llega el de las 5 a las 7 a las 8, y luego llega el de las 8 a las 10, ¿también eso? Yo me acuerdo una vez que andábamos tocando así en la calle, ¿verdad? Luego vimos el colonón gigantesco ahí en el Teatro de Gollado, que llegaba casi a la puerta de allí del teatro de la catedral, ¿no? Un colón doble fila, ¿da? Y venía con los camaradas, y yo la guitarra, los bongos y el violín. No, hombre, que nos ponemos a tocar a medias de la fila, de los dos extremos, allí mero media, pum, pum, pum, pum, pum. Y llega el policía y nos dice, no pueden tocar. Le digo, pues, ¿cómo no? Si estamos en la calle. Bueno, nomás 3 rolas. No sé si... Sí, sí. Todo tiene dueño, todo tiene precio. Bueno, nos vamos a despedir. Ah, vamos a poner una última rola y nos despedimos. Ya con esa rola nos vamos. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a los compañeros. Gracias que a todos. Nos acompañaron. Y gracias por escucharnos. Presidente, que si es